enfermedad de Strickler se diagnosticó hace 2 años. No tenemos la cura. Es igual en todos los hospitales. Los afortunados vivirán con eso toda la vida. La mayoría de ellos no lo logrará, amenazando acabar con una generación entera de niños ante nosotros. Dr. Peter Mann, director delegado del Centro de Control. El asesino es duro. Ni cura ni vacuna se pudo encontrar. En el CCE lo hemos controlado antes de que se expanda por la isla de Manhattan. Así que vamos tras la cucaracha común. O ella lo hará. La doctora Susan Tyler es quien ha evitado los casos de Strickler en la ciudad en 6 meses. Con la ayuda de laboratorios genéticos en el país, hemos mezclado termitas y DNA de mantis para crear un agente biológico. Una nueva especie de 6 patas, aliada para destruir la población de cucarachas. La llamamos la raza Judas. Ya en contacto con las secreciones del Judas, las cucarachas se infectarán con una enzima. Las cucarachas comen del último miembro del nido, llenándose hasta morir en cuestión de horas.